Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día martes 19 de mayo de 2020, a cargo del profesor Patricio Curiwinca, quien nos hablará de cómo prevenir infecciones de transmisión sexual. Continuamos entonces con nuestra programación habitual de día martes. Estamos con junto al profesor Patricio Curiwinca de la asignatura de Biología, Departamento de Ciencias. Profesor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes, Camila, Germán y a la gente que nos pueda estar escuchando en sus casas, ¿cierto? En el trabajo. Muy agradecido nuevamente de estar acá con ustedes en este espacio, obviamente destinado a entregar información tanto cultural y de todos los ámbitos a la gente. Educativa, ¿verdad, profesor? Hoy nos vamos a ir con un tema bien potente, lo estábamos conversando, esto va a dar para mucho rato. Vamos a hablar sobre infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Las famosas ITS. Así es, profesor. Bueno, comentarles que tenía aquí una conversación súper acalorada. Ya desde que llegué acá, que no paramos de conversar. Lo hemos bombardeado con preguntas aquí al profe. Sí. Bueno, mira, ¿por qué hablar de este tema? Porque es un tema súper tabú. Súper tabú en nuestra sociedad y súper tabú en lo que son los núcleos familiares. Entonces, se tiene que hablar el tema de las ITS para romper paradigmas, ¿cachai? Para romper ciertos prejuicios que se tiene con respecto a lo que es la sexualidad. Porque la sexualidad no es mala. La sexualidad es buena, pero siempre se debe ejercer de manera responsable. Entonces, por eso nosotros hoy vamos a hablar de lo que son las ITS. Partimos tocando este tema entonces porque cuesta hablar, profe, de sexualidad. Sobre todo con nuestros jóvenes, ¿cierto? Cuesta demasiado, pero... Y bueno, y con los papás, ¿para qué? Claro, y a veces el error que cometemos todos es hablar en este caso de la sexualidad o en este caso de algo más parecido, ¿cierto? O sea, no parecido, sino que una rama, ¿cierto? La ITS. Que uno lo habla desde la terapia de shock, ¿cierto? Pero también hay que intentar hablarlo desde las emociones, desde la afectividad, desde la confianza. Y eso es súper importante porque, mira, te doy un ejemplo. El impacto que las ITS producen en las personas, ¿ya? Y su familia se distribuye de manera desigual en Chile y no solamente acá, sino que a nivel mundial. En tanto, es desigual el acceso a la información, a los servicios de prevención, la atención, los tratamientos eficaces y a la toma de decisiones para el autocuidado. Y eso es súper importante. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa desigualdad social, cultural, económica? ¿Por qué tenemos esa desigualdad? Es que los canales de comunicación no son efectivos. A veces no todos tienen acceso a la información y muchas veces nos vemos bombardeados por la información que nosotros podemos adquirir a través de lo que podemos escuchar en la música, lo que podemos leer en Instagram, en ¿sabías qué?, ¿cierto? Sígueme y te sigo, ingresa a mi link o a mi bio y puedes encontrar la información, y a veces esa información es errónea. Claro. Y eso pasa de boca en boca y sobre todo en nuestros adolescentes. Ahora las tecnologías, claro, que están tan aquí nos bombardean nosotros. Y no sabemos buscar información muchas veces, o no sabemos a quién realmente pedirle esa información. El famoso Google, ¿verdad? Que todo sí. Nos pasa algo y... El Wikipedia, que cualquiera lo puede editar. Entonces, por ejemplo, estas ITS afectan a la sociedad en todos los niveles, lo que te decía, a niveles sociales, no distinguen el nivel económico, cultural, religioso, étnico, casi todos los grupos de edades, y con más frecuencia a los adultos jóvenes. Por ejemplo, el último dato que se tiene, ¿cierto? Unos datos que entrega, o sea, que realiza una investigación la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Y que se publica semestralmente. Ellos lanzan, ¿cierto?, toda una investigación que se publica anual. Y esta investigación te dice que el rango etario de contagio, de mayor contagio de ITS a nivel mundial, se extiende desde los 15 hasta los 24 años, o en este caso también de los 15 a los 30 años. Ahí está el boom de contagio. De hecho, a nivel mundial, según todo este estudio que realiza la OMS, cada año existen unos 330 millones de nuevos casos de ITS. Y que se producen en ese rango etario, entonces, entre los 15 y los 24 años. 15 y 24 años es el boom. Pero aquí tú puedes tener contagios que van desde muy temprana edad hasta una edad mucho más avanzada. Pero el boom que nosotros tenemos, sobre todo acá en Chile, acá, hablando acá de nuestra sociedad chilena, va entre esos rangos de edad, entre los 15, los 24 y los 30, y coincide totalmente con los datos que nos entrega la OMS. Entonces, es una cifra alarmante. O sea, adolescentes y nuestros adultos jóvenes, ¿verdad? Ahí es claro. Donde tenemos que apuntar la educación. Hay que apuntar con una educación sexual pero responsable. Ya hablar todos los temas sin prejuicio. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, ¿cierto? Es uno de los grupos jóvenes más vulnerables en adquirir una ITS, VIH, SIDA, por factores de riesgo como la falta de información verídica, lo que hablábamos hace poquito, que muchas veces pasa del boca a boca, que mi amigo me dijo esto. La vergüenza de preguntar, ¿cierto? Por ejemplo, el inicio precoz en una actividad sexual, el uso de drogas y alcohol, que también es muy importante y que lo vamos a trabajar un poquito más adelante, porque la gente se pregunta, ¿por qué el uso de drogas y alcohol? De hecho, ahí salió así un sonido súper enigmático. ¿Será que se desinhiben nuestra juventud, nuestros jóvenes, con el alcohol, las drogas? No solamente los jóvenes, yo creo que pasa por todo el rango de edades, ¿ya? Por ejemplo, la desigualdad social, de género, y ahí se extienden varios mitos. Entonces, lo que te decía es que es importante mejorar las barreras de comunicación. Por ejemplo, cuando alguien habla de ITS, tú tienes que primero abordar la educación sexual. Y muchas veces, lamentablemente, se toma como que la educación sexual, listo, la tienes que ver en tu establecimiento, y yo me desligo como padre de esa responsabilidad. Y eso no está bien. Por ejemplo, yo acá, o sea, no yo, ¿cierto? El resto también, lo que yo puedo opinar. Pero nosotros podemos realizar una educación sexual responsable, ¿cierto? Buscar como información. Como docente, ¿verdad? Como docente, pero no somos especialistas en el tema. ¿Ya? En el caso, no sé, las familias pueden decir, pucha, yo no conozco el tema, o a mí me da vergüenza trabajar, tocar este tema con mi hijo, no lo voy a trabajar, y lamentablemente después vemos qué es lo que puede suceder. Las consecuencias. Claro, embarazos no deseados y contagios de ITS. Entonces, ahí hay un problema y hay que mejorar estos canales de información. Y lamentablemente, si los papás, a lo mejor que no están escuchando, falta que nos escuche uno y coloque atención y diga, pucha, a mí me da vergüenza trabajar este tema con mi hijo, no lo voy a tocar. Hay que eliminar ese tabú y hablarlo. Ahora, si no se tiene la información correcta, hay que buscar profesionales asociados a estas áreas, ¿cierto? Que nos puedan instruir. Entiendo que el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ahí cumple un rol fundamental en garantizar en que todos los niños, jóvenes, adultos tengan y reciban la información, el tratamiento, el diagnóstico adecuado. Sí. Ahí juega un papel importante el rol que cumple el gobierno, ¿ya? Entonces, de eso no podemos decir nada porque ya se encuentran las normativas estipuladas y eso vamos a hablar un poquito más adelante porque hay todo un mito con respecto al tema del tratamiento. Yeah. Pero lo que te decía, mira, para retomar, la educación sexual está dirigida a las personas no solamente durante la adolescencia, pero hay que entenderla como un deber, ¿ya? Un derecho también que te puede garantizar a ti la prevención de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual. Y además, súper importante, el disfrute de una sexualidad plena que forma parte de la salud física y mental de todas las personas. Y muchas veces se entiende como, pero oye, no puedes estar hablando de educación sexual, no puedes estar hablando de sexualidad. Y eso es lamentable porque si uno se pone a pensar, la sexualidad no es mala, la sexualidad es súper buena y es una parte natural. Y no solamente se entiende sexualidad por un acto, un coito. No, eso no es la sexualidad abarca muchos ámbitos. Entonces, a veces uno también en lo social denota de una mala manera la sexualidad. Y eso no está bien, hay que romper todos esos mitos. Claro, de una forma negativa, ¿verdad? Claro. Y tiene mucho que ver con lo que usted comenzaba al principio a comentar sobre hablar sobre sexualidad, pero de una forma más emotiva, ¿verdad? Claro, hay que hablarlo de una manera mucho más emotiva, hay que romper afectiva. Todos los prejuicios, hablar desde el amor a uno mismo, el amor propio, el respeto que uno se pueda tener hacia sí mismo. Ya, pero en este caso la gente dirá, ya, pero estamos hablando mucho de educación sexual, pero yo quiero saber qué son las ITS, ¿cierto? ¿Qué son, profesor, las ITS? Mira, las ITS son infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Esa es su sigla, por esa eso es su sigla, ITS. Pero según la OMS, ¿cierto? La define como las infecciones de transmisión sexual que corresponden, en este caso, a un conjunto heterogéneo de enfermedades que pueden contagiarse por vía sexual, que afectan tanto a hombres como a mujeres y que son transmisibles a través de las relaciones sexuales vaginales, orales y o anales con y sin penetración. Y esto es muy importante porque cuando uno habla de una ITS, la gente inmediatamente se pone a pensar, ya, pero mira, Yo, no sé, po, tuvo un contacto sexual, pero no hubo penetración. No me puedo contagiar ninguna ITS. Eso es una mentira, eso es un mito. Sí se pueden contagiar de ITS, o sea... Ahora no, ya sabemos. No todas las ITS, claro. ¿Ya? No todas las ITS. Pero sí se puede existir un contagio, ¿ya? Entonces, no necesariamente debe existir un acto de penetración, ¿ya? Eso para romper un mito... El primer mito, entonces, claro, derribado. Debe haber siempre un contacto sexual, ¿ya? Entonces... En este caso, cuando alguien habla de una ITS, las ITS pueden estar, ¿cierto? Se pueden ocasionar por ejemplo, bacterias, hongos, virus, ¿cierto? Y entre muchos otros. Muchas de estas ITS no pueden ocasionar síntomas, algunas, ¿cierto? Son asintomáticas, o bien pueden presentar signos poco específicos. Sobre todo ahí hay una diferencia entre hombres y mujeres, ¿verdad? Que igual la comentábamos, sí, antes de iniciar. Que hay hombres que portan, ¿verdad? Y mujeres que presentan o desarrollan esta... Claro, el virus del papiloma humano. Entonces ahí es todo un tema que es... Bueno, básicamente un gran porcentaje de la población humana se encuentra con este virus del papiloma humano y algunos no lo saben. Por ejemplo... Aquí hay una diferencia. A ver, en Chile, cuéntanos. Por ejemplo, mira, las ITS de mayor cantidad son la sífilis, la gonorrea, el herpes genital, la infección por virus del papiloma humano, el VIH, el SIDA. ¿A nivel mundial? A nivel nacional. Nacional, a ya. A nivel nacional. Estas son las ITS de mayor tasa de contagio. Entonces, por ejemplo, cuando alguien habla de ITS, a lo mejor una persona en su casa va a decir, ah, ya, pucha, está interesante el tema, voy a buscar ITS. Y resulta que no me aparece nada de ITS, me aparecen ETS, enfermedades de transmisión sexual. Claro, ¿es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Mira, claro. En el año 98, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ¿cierto?, propuso cambiar la sigla ETS, que es una enfermedad de transmisión sexual, por ITS, infección de transmisión sexual, debido a que muchas de ellas son asintomáticas, o sea, no presentan síntomas, ¿cierto?, en sus inicios y pueden pasar desapercibidas para el personal de la salud y para nosotros mismos. Entonces, por eso es importante saber reconocer los síntomas de una ITS. Y la diferencia, entonces, entre tener la enfermedad y tener una infección, ¿verdad?, que no siempre la vamos a desarrollar. No es que no la vayas a desarrollar. En el caso de las ITS, por eso se nombra así, no muchas de las infecciones presentan síntomas. Por ejemplo, en el caso del VIH, una persona puede decir, pucha, yo no tengo VIH, nunca me he realizado un chequeo, ¿cierto? Nunca me he realizado el test rápido de VIH, por decírtelo de esa manera. Pero resulta que yo puedo ser una persona asintomática, portador de VIH, y este virus se encuentra en un estado de latencia, reposo durante 2-3 años, y luego puedo presentar los síntomas. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando alguien presenta una enfermedad, por ejemplo, un resfriado, tú sabes que ya está resfriado porque presenta una serie de síntomas. No en el caso de algunas infecciones de transmisión sexual, que los síntomas pueden aparecer en un principio, luego desaparecer y volver a aparecer, o no aparecer en un periodo largo, en un periodo corto de tiempo. Entonces, por eso se cambió el nombre de enfermedad a infección. Muy ¿ya? bien, profesor. Aclarado entonces ahí también ese punto. Profe, ¿qué hay de cierto con que una ITS no tratada o inadecuadamente tratada aumenta la probabilidad de tener VIH? ¿Un mito? ¿Es verdad? No, eso es totalmente verdadero. Ya. Totalmente real. Mira, los estudios nos dicen lo siguiente. Una persona que contrae cualquier tipo de ITS, cualquiera, ¿ya?, tiene una probabilidad de contraer y de contagiar el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, ¿cierto?, hasta 10 veces más que una persona sana. Y eso pasa, ¿por qué? Porque al contraer una ITS, el sistema inmunológico, que es nuestra barrera de defensa, se encuentra combatiendo siempre contra esta infección. Ya se encuentra... Débil, inmunodeprimido. Entonces es mucho más fácil contraer cualquier tipo de otra ITS o una enfermedad. Ojo ahí entonces. Sí, mucho ojo. Así. Un dato importante. Súper importante. ¿Algún otro mito? Bueno, vamos a derrumbar muchos mitos con el paso de los minutos. Son estos mitos, son tremendos. A ver, profe, cuéntenos. Pero mira, antes de seguir derrumbando todos los mitos, ¿ya?, aclaremos la idea. ¿Ya? Para que a lo mejor la gente en su casa dice, ya, pero ¿cómo están hablando de sexualidad así como tan libremente? No, sí, hay que hablarlo. ¿Ya? Educar sobre la sexualidad para la gente que nos está escuchando no es sinónimo de incentivar a los adolescentes a iniciar sus prácticas sexuales coitales. Por el contrario, es la forma de prevenir actos irresponsables que impliquen consecuencias graves para la salud, con el consecuente costo económico y social, de manera que si un adolescente conoce los métodos de planificación y sabe cómo utilizarlos, solo está disfrutando de su derecho a la sexualidad responsablemente. ¿Ya? Entonces, los mitos, los tabús, los prejuicios y los estereotipos sexuales que albergan y transmiten a los adolescentes de ambos sexos, las personas que les rodean, son numerosos. Son, podemos derrumbar muchos mitos y de hecho van a salir muchos acá que son, tremendo. Pero en muchas ocasiones también somos nosotros los adultos quienes albergan dichos mitos con relación a la sexualidad. Por ejemplo, que van desde la masturbación, el autoerotismo, la sexualidad está prohibido para los adolescentes, que eso nunca me va a pasar a mí no, porque yo tengo toda la información, ¿cierto? El pecado. Eso es un pecado en el ámbito religioso, ¿no? Hasta el matrimonio. Entonces, por ejemplo, mira, un mito, el condón quita la sensibilidad. Es un mito. O sea, tienes una alta gama de condones, o sea, y eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Entonces, con lo anterior se denota el desconocimiento acerca de lo que implica vivir una sexualidad sana y responsablemente, que es muy importante, y de que las relaciones sexuales van más allá de sentir placer. También requieren responsabilidad y conocimiento de las formas de protección, que son muchas. Y una de las formas de protección en contra, ¿cierto?, de contagiarse a una ITS es la educación, y una educación sexual y responsable. Bueno, para eso estamos aquí entonces, sí, junto al profesor Patricio Curiwinka, que nos está educando, profesor. Hoy tenemos un gran programa, ¿verdad? Hablando sobre las infecciones de transmisión sexual. ¿Queda algo en este primer bloque, profe? Mira, hablaríamos muchas cosas, pero lamentablemente el tiempo no nos da para explayarnos tanto, así que lo vamos a hacer mucho más acotado. En el siguiente bloque vamos a tratar un tema súper interesante para que la gente lo tenga en consideración. Entonces los dejamos invitados, no se separen de nuestra sintonía. Continuamos entonces junto a nuestro profesor Patricio Curiwinka del Departamento de Ciencias, y hoy día estamos conversando, ¿verdad?, sobre infecciones de transmisión sexual, profesor. Sí. Y bueno, ya hablamos un poco sobre el impacto, ¿verdad?, de la enfermedad a nivel mundial. Hablamos sobre qué es una infección de transmisión sexual. Pero profe, si yo sospecho de una ITS, ¿qué hago? Mira, tú puedes hacer algo súper específico. Ante la sospecha de tener cualquier ITS o tras haber realizado una práctica sexual de riesgo, entendiéndose esta como una relación sexual sin uso de preservativo, ya sea el condón masculino o un condón femenino, es conveniente siempre acudir a un centro de salud o a un centro de ITS para realizar las consultas y los exámenes pertinentes. Pero, por ejemplo, acá tenemos dos casos. Lleguemos a la realidad. A la realidad. Por ejemplo, la gente puede decir, pucha, yo mantuve relaciones sexuales sin el uso de preservativo y me da vergüenza asistir a un centro asistencial, ¿ya? Pero no, uno siempre espera hasta último momento, cuando ya la situación del estado se agravó totalmente. Claro, ya es crónica. Claro, está mucho más avanzada. Entonces, no hay que esperar tanto porque estás jugando con tu salud. Ya estás jugando con la salud no solamente tuya, sino que del resto, quizás de tu pareja o de tus parejas sexuales, ¿ya? Ese es un caso. O también la gente puede decir, pucha, ya yo no tengo vergüenza de ir a un centro asistencial, un centro de salud, para ver si tengo una ITS o no, porque ya tuve una relación sexual, ¿cierto?, de riesgo. Pero lamentablemente yo no tengo el poder monetario como para poder asistir. Entonces, bien, ahí hay un mito. A ver. Hay un mito. ¿Por qué? Porque mira, la información es la siguiente: que el Código Sanitario, en su párrafo 2 del título 2 del libro 1 de las enfermedades venéreas, señala en su artículo 7 del reglamento de las ITS que la atención que presten los servicios de salud pública en sus establecimientos respecto de las infecciones de transmisión sexual serán totalmente gratuitas, comprendiéndose en ella el diagnóstico, tratamiento y control, los exámenes de laboratorio clínico y demás necesarios. Entonces, que acá la gente tiene que entender que esto es un mito, esto es gratis, ¿ya? Pero ojo, solamente en los servicios de salud pública. Claro. A lo mejor la gente que nos puede estar escuchando acá en Chile Chico dice, bueno, ¿y en el hospital es gratis? Sí, es gratis en el hospital, ¿ya? Pero no así si alguien dice, bueno, yo no quiero esperar tanto tiempo, a lo mejor, no sé, no confío en todos los hospitales, a lo mejor quiero realizarme este examen en una clínica, ¿ya? Lamentablemente acá nos está hablando de que no es un servicio de salud público, es un servicio de salud privado. Yo estoy pagando para realizar todos estos exámenes. Entonces, ahora ya la gente sabe que se los puede realizar, son totalmente gratis, ¿cierto? El diagnóstico, el tratamiento, el control, los exámenes de laboratorio clínico y todo lo demás. El tratamiento, todo. Claro, son totalmente gratis en el servicio de salud público, repito. Solamente en el servicio de salud público. Claro, yo le preguntaba al profesor si había una diferencia ahí a lo mejor en calidad, por ejemplo, y me explicaba que no. Servicio de salud público, servicio de salud privado. Quizás puede haber una diferencia en el tiempo, ¿ya? Que es lo más probable. Que sabemos que claro, el sistema público es más lento. Claro, es mucho más lento, quizás cuando te dé la hora de toma de muestra. Entonces, cuando uno ya cancela, paga, las cosas se hacen mucho más rápido. Claro. Pero eso no quiere decir que también sean... Pero si lo llevamos a la realidad acá de la comuna, ¿verdad? De Chile Chico, yo asisto al hospital, ¿verdad? Sí. Y mi tratamiento, diagnóstico, todo es gratuito. Es gratuito. En este caso, tú te puedes hacer el examen del VIH, totalmente confidencial, la sífilis, gonorrea y el virus del papiloma humano, ya que son los más frecuentes. Entonces, por ejemplo, el resto, hay otros servicios públicos que obviamente van a realizar otro tipo de análisis, ¿cierto? Con respecto a otras ITS. Acá se realiza eso. Ya. Y profe, por ejemplo, hablábamos de los rangos etarios, ¿verdad? Si yo soy menor de edad, ¿debo necesariamente o es obligatorio asistir con un mayor de edad para realizarme yo si tengo alguna sospecha? Mira, muy buena pregunta. Lo que tengo entendido yo, lo que estuve ahí investigando y también estuve en clase con respecto a este tema, es que los menores de 14 años... se les debe notificar a alguna persona responsable de ello, ya sean sus padres, sus tíos, pero alguien mayor que sepa esto. En cambio, las personas que son ya mayores de 14 años, claro, igual pueden asistir de manera totalmente voluntaria. No, y ahí no te podría decir si es que se le notifica o no al adulto. Voy a dejar en la duda, lo puedo averiguar y te puedo responder. Pero de que pueden ir y acercarse. Sí, se pueden acercar. Lo pregunto más que nada, profe, por este mismo tema tabú que muchas veces los jóvenes no tienen tanta confianza con los papás, por ejemplo, y sospechan de alguna infección, a lo mejor poder acercarse al hospital por último a realizar la consulta. Sí, es muy interesante y es muy bueno que la gente se acerque al hospital, realicen todas las consultas pertinentes, porque a veces... pasa que muchas veces los alumnos, sobre todo, nos preguntan a nosotros los profesores, y los profesores no somos especialistas en este tema, no es nuestro campo, e intentamos hacer lo mejor posible, pero se debe acudir a profesionales especializados en el tema. Especialistas de la salud, sí, entonces ahí siempre. Este tema de las infecciones. Sí. Profe, ¿todas las infecciones de transmisión sexual tienen cura? Mira, no todas tienen cura. Ya. ¿Ya? No todas tienen cura. Por ejemplo, lo más clásico, estamos hablando del VIH. No son enfermedades curables, sí se pueden tratar, ¿cierto? No va a desaparecer. Pero hay otras enfermedades que sí se pueden tratar. Por ejemplo, mira, algo súper rápido. En el caso del... No sé, hablemos de la gonorrea. ¿Ya? La gonorrea ya... ¿Qué es lo que puede, en el caso de no ser tratada, la gonorrea puede presentar secuelas para el ser humano? Por ejemplo, en esterilidad, si la infección alcanza el epidídimo en los hombres y los ovarios en las mujeres. O sea, una infección. Cuando la gente demora mucho en consultar. Se demora mucho en consultar, ¿cierto? Lesiones cardíacas y nerviosas, ya en su etapa más avanzada. Entonces, siempre es importante, ante la duda de haberse contagiado una ITS, acudir a un centro de asistencia al hacer las consultas y todo el chequeo correspondiente. Pero hay una serie de síntomas que pueden indicar la sospecha de que se tiene una ITS, y acá lo recalco, siempre y cuando esté precedido de una práctica sexual de riesgo. Si no existe una práctica sexual de riesgo, o sea, estamos hablando del uso de un preservativo, el condón masculino, el condón femenino, pueden ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, algunos de estos síntomas se pueden parecer mucho a una infección urinaria. Pero siempre que haya un contacto sexual de riesgo, nosotros ya podemos saber cuáles son los síntomas y uno los puede identificar. Por ejemplo, mira, en mujeres, te voy a nombrar una serie de síntomas. por ejemplo, cuando existe una práctica sexual de riesgo, ahí lo voy a recalcar. Antes de eso, una práctica sexual de riesgo sería no utilizar el preservativo. Claro, no utilizar preservativo de ninguna manera, el masculino o el femenino, ninguno. Ya. Eso ya lo podemos dejar como una práctica sexual de riesgo. De alto riesgo, totalmente. Ya. Ojo ahí. Muy importante. Por ejemplo, en las mujeres pueden ser síntomas como un flujo anormal en la vagina con o sin olor desagradable, ya llagas, ronchas o ampollas cerca de los órganos sexuales, ano o boca, el dolor en la zona de la pelvis, en el área entre el ombligo y los órganos sexuales, ardor al orinar o al defecar, ¿cierto? Y por ejemplo, acá si no existe un acto sexual así de alto riesgo, o no, un acto sexual de riesgo, muchas personas pueden, ¿cierto?, relacionar el ardor al orinar, ¿cierto? Puede ser, tú puedes estar hablando de una infección urinaria. Entonces, si hay un acto sexual de riesgo, obviamente tengo que preocuparme. Por ejemplo, otro síntoma puede ser el sangrado por la vagina sin tratarse de la menstruación o tras la relación sexual, el sangrado excesivo durante la regla o ausencia de menstruación, dolor en la vagina durante las relaciones sexuales, ¿ya? Y en el hombre son muy distintos, son parecidos, ¿ya? No son... obviamente iguales, pero... ¿Ya? Por ejemplo, secreción por la uretra, en el caso de los hombres, llagas, ronchas o ampollas cerca de los órganos sexuales, ano o la boca, dolor en los testículos, inflamación o dolor alrededor de los órganos sexuales, escozor o pícor alrededor de los órganos sexuales, ¿cierto? Ardor y dolor al orinar o al defecar. Esos son los síntomas con los cuales nosotros podemos identificar si a lo mejor pudimos contagiarnos de algún tipo de ITS. Una señal de alarma, ¿verdad? De alerta. Sí. Si yo tengo algún síntoma de eso, ya lo mejor es acudir al centro asistencial, ¿verdad? Sí, hasta los especialistas. Hacer todas las consultas pertinentes con respecto a este tema. Evitarlo, no dejar todo esto último tiempo, porque aquí hay un mito. Una persona puede decir, pucha, ¿sabes qué? Yo conversé con mi amigo... y resulta que mi amigo también tuvo esta ITS y resulta que él se la trató con, no sé, pues, así como entre comillas, vinagre, limón, sal, claro, ya, esas, un conjuro medio raro. Algún remedio casero. Ya, pero no, es un mito. Y de hecho, uno cuando lo puede googlear, de hecho, claro, la gente lo puede hacer en su casa, googleelo y se va a encontrar con respuestas así en Yahoo Respuestas. Sí. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Ojo con la información y por eso hablamos de la educación sexual responsable, porque eso no es así, no se trata de esa manera ya. Ya lo sabemos, nos dejó muy claro entonces cualquier sospecha de infección ITS, acudir al centro asistencial, sí, ¿verdad? ¿Nos queda alguna cosa en este segundo bloque, profe? No, nada con respecto a este segundo bloque, pero luego se nos viene un tema súper potente. ¿Cómo los vamos a prevenir? Prevenir el contagio de la ITS. Y ahí tenemos igual unos mitos importantes. Un mito totalmente importante. Seguimos conversando con el profesor Patricio Curiwinca. Estamos aquí ya en los comerciales, las pausas musicales, seguimos hablando sobre las infecciones de transmisión sexual. Es un temazo, profesor. Ya vimos entonces, si sospecho de una ITS, lo que debemos hacer, claro, ¿verdad? Recurrir ahí al centro asistencial. Público. Público. O privado. Público es gratis. Claro, ahí la diferencia de ambos. Y ahora en este último bloque, profe, ¿cómo podemos prevenir entonces el contagio de las ITS? Mira, para prevenir el contagio de ITS son muchos, vamos a nombrar los principales. Por ejemplo, el número uno, usar preservativos masculinos o femeninos al mantener relaciones sexuales, vaginales, anales u orales. Y aquí viene todo un mito que lo vamos a derrumbar y de hecho espero que la gente lo escuche muy bien en su casa. Ya, porque esto se da mucho y sobre todo en nuestra sociedad actualmente. Por ejemplo, una persona puede decir, pucha, es que yo no quiero usar condón porque soy alérgico al látex. Pero, oye, amigo, amiga, ¿sabes que se fabrican condones sin látex? Ya, no es una excusa para no usar condón. Alguien más te puede decir, pucha, es que sabes que no se siente igual. Pucha, usa condones ultrasensibles, los venden en cualquier farmacia, incluso los supermercados, ¿ya? Alguien más te puede decir, pucha, es que sabes que yo no quiero usar el condón, y si tú me obligas a usar condones que no me amas. Pero ¿sabes qué? Es un problema. El amor no es un método anticonceptivo, ni previene las ITS. Siempre hay que tener amor propio, ¿ya? Muy importante. Lo que hablábamos sí. durante la pausa era justamente eso, profe, que muchas veces los hombres solteros, por ejemplo, no utilizan el condón porque no tienen una pareja, ¿verdad? Pero nos olvidamos también de la protección a nosotros mismos. Claro, y no solamente los hombres, las mujeres. Esto debiese ser compartido. Por ejemplo, cualquier persona te puede decir, pucha, ¿sabes qué? Tú no me puedes obligar a usar condón porque, y si me obligas es que no estás confiando en mí. Tú no puedes obligar a una persona, al obligar a una persona, ya sea para cualquier cosa, estás demostrando que no la amas, no la cuidas, no la respetas. En este caso, si nos enfocamos al condón, la confianza, ¿cierto? En este caso, la protección no tiene nada que ver con la confianza, absolutamente nada. Ya no caigamos en ese juego de que no confías en mí, de que no me amas. Eso son un problema, ya estamos hablando de otros problemas. Por eso estamos educando en estos momentos, claro. ¿Verdad? Nuestros jóvenes, adolescentes que nos estén escuchando, ¿verdad? La sí. utilización, la importancia del condón, chiquillos. Claro, por ejemplo, alguien puede decir, pucha, yo no realizo nada de lo que está arriba, ¿ya? Pero sin embargo, no tengo dinero, son caros, pues. ¿Ya? Entonces, para la gente que no sabe, son gratis en cualquier centro de salud. Acá en el hospital son gratis. Los regalan. ¿Ya? Sí, los regalan. Y alguien más puede decir, pucha, es que sabes que yo no tengo. Más fácil, mira, los venden en la farmacia, en el supermercado, en cualquier otra tienda, ¿cierto? Y son gratis en el centro de salud, como ya lo dijimos. Entonces, son unos mitos constantes con respecto a al uso del condón, ya sea masculino o femenino. Profe, ¿y solo con el condón podemos prevenir el contagio de ITS? Mira. Existen varias formas de prevenir el contagio de ITS y siempre se dice que el condón es lo más efectivo que hay, ¿ya? O sea, uno tiene una alta efectividad. Lo más efectivo para prevenir el contagio de una ITS obviamente es no... La abstinencia sexual. Pero seamos realistas, si nadie cumple la abstinencia sexual, por eso es que se dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que utilizar condón. Pero a veces uno cae en el juego de decir, ya, nadie va a realizar o tener una abstinencia sexual, así que usen condón. Pero yo ahí cometo un error de decir, pucha, ¿por qué deberías usar condón? No lo digo, yo solamente estoy obligando a la persona. Entonces es importante educar desde esa manera de decir, pucha, debes utilizar condón. Si no utilizas condón, puede suceder esto. Tú vas a ser el único perjudicado y vas a perjudicar a alguien más. La responsabilidad. Hay una responsabilidad tremenda en base a esto, ¿ya? Por ejemplo, otra forma de prevención es hablar con la pareja sexual acerca de su pasado sexual y del uso de drogas, ¿ya? La historia. Claro, y uno puede decir, ¿pero por qué el uso de drogas? El alcohol, ¿pero por qué? Mira, las drogas y el alcohol... Cuando uno se encuentra bajo los efectos de las drogas o del alcohol, ¿cierto? Cambia la personalidad de uno, ¿cierto? Bajo los efectos de esta sustancia, resultando en un comportamiento desinhibido, ¿ya? Y despreocupado, y no al no utilizar protección en las relaciones sexuales, ¿ya? Y muchas personas incluso no están conscientes de lo que hacen y son fácilmente influenciables a realizar actividades sexuales riesgosas. Claro, ahí ya entramos a otro tema también, el uso responsable del alcohol, las drogas en nuestros jóvenes. Claro, y sobre todo la confianza, no solamente de hablar con tu pareja, puede ser con tu pareja sexual del momento. Es muy importante saber cómo son el historial que presenta esta persona. Ya sea hombre o mujer, es una pareja de años, sobre todo una pareja que recién está comenzando, una pareja que recién se conoció un día, o puede ser también multiparejas, ¿verdad? Estas personas, claro, que no tenemos relaciones así serias. Es necesario, o sea, al final, mira, la única persona responsable de la salud eres tú mismo. Ya, si uno no confía en sí mismo, no se respeta, no se ama, obviamente vamos a estar en un problema importante. Por eso hablamos de la responsabilidad personal que cada uno tiene que tener consigo y con los demás. Obviamente. Pero, por ejemplo, mira, otra forma de prevenir el contagio es que, por ejemplo, muchas ITS, incluida la infección por el VIH, SIDA, no presentan signos externos de enfermedad, por lo que es importante realizarse un análisis y examen de ITS cuando se haya tenido una práctica sexual de riesgo, o bien un chequeo anual de nuestro estado de salud, que eso es muy importante. A veces la gente se confía y dice, pucha, yo tengo una pareja súper estable, a mi parecer, desde mi punto de vista, en mi confianza, pero yo no puedo obligar a la otra persona a estar siempre conmigo. A lo mejor la otra persona va a faltar en mi, a mi confianza. Va a faltar, me va a faltar el respeto. Yo nunca voy a saber. Claro. ¿Ya? Entonces es muy necesario también realizárselo, chequeos anuales, mensuales. Y que son gratuitos. Y son gratuitos. Aquí en el sí, sistema de salud público. ¿Ya? La única persona que se va a preocupar por uno es... uno mismo. Uno mismo, ya. ¿Qué otra cosa? Aprender a reconocer los indicios y síntomas de la ITS. Si notas un síntoma que te preocupa, ve a tu centro de salud o un centro de ITS a solicitar una revisión, como ya lo mencionamos, cuáles son los síntomas, dónde solicitar las revisiones, los exámenes, ¿cierto? El seguimiento. Y son gratuitos. Profe, y con respecto a nuestra región, ¿verdad? ¿Tenemos altos índices de infecciones de transmisión sexual? Mira, con respecto a la región, sí, somos una de las regiones que tiene altos índices de contagios de ITS, pero hay tres regiones en sí que se encuentran con unos niveles altísimos. Totalmente altísimos, que estamos hablando de la región de... Tarapacá. Tarapacá, ¿cierto? Valparaíso, un puerto, y Magallanes. Puerto también. Un puerto también, entonces son las tres localidades, regiones, ¿cierto? Que tienen unas altísimas tasas de contagio, y eso obviamente se dispara en base al resto de las otras regiones. Y ahí caemos también en el tema de las desigualdades sociales, ¿verdad? Son ciudades muy grandes, poco acceso a información, claro. Educación. O cuando existe un acceso a la educación, es un acceso a la educación sexual totalmente precario. Precario. Y por eso también a veces uno comete el error, y lo encontramos donde, por ejemplo, las canciones que actualmente pueden estar apareciendo. El reggaetón, el trap, Bad Bunny, ¿cierto? Con sus nuevas canciones, ya que no las vamos a nombrar, porque ¿para qué? Pero ahí tenemos problemas, porque la gente después se queda con eso. Ah, pero mira, si sé que lo escuché en una canción, ya, y después boca a boca a boca, y claro, se vuelve algo tan común. Entonces, entre los jóvenes, sobre claro, todo, nuestros adolescentes aquí en el, sí, en entonces, el liceo. Hay que tener una buena educación sexual. Una muy buena educación sexual. Y por último, si tienes una ITS, y es súper importante esto, las personas que han tenido o tienen contacto sexual contigo, es conveniente que acudan al centro para ser revisadas y recibir tratamiento si se considerara necesario. ¿Ya? Eso es muy importante. Si tú llegas a tener una ITS, esperemos que no, no puedes quedarte callado con esa información. No solamente te colocas en riesgo a ti, sino que estás colocando en riesgo al resto de las personas. El tiempo es vital para el tratamiento de todas estas infecciones, ¿verdad? El tiempo es totalmente vital. Ya, si uno deja pasar mucho tiempo, como lo mencionábamos, esto se puede agravar. Ya hablamos de consecuencias graves, sí, como esterilidad en algunos de los... Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura. 'Cause it's a bittersweet symphony.